Mami, yo te juro que no es mi intención, pero te extraña mi cama. A tus labios me volvió adicto. Mami, me perjudiqué desde que yo la probé. Solamente pienso en ti, en la vez que te metí en el bellaqueo. Nos fuimos a fuego. Ay, mami, me perjudiqué desde que yo la probé. Solamente pienso en ti, en la vez que te metí en el bellaqueo. Nos fuimos a fuego. No juega béisbol, pero a todo le pichea. Conmigo es chimba y con los otros gonorrea. Pantaloncito corto pa' que todos la vean. La sensación del bloque todos le coquetean. En ese mount, ¿cómo te cabe todo eso? No eres religión, pero mami, yo te rezo. Caricias y besos, baby, eso es lo primero. Sorry, me tienes esperando aquí. Mami, ven y montate mi caballito. Que me quiero comer todo ese totito. Desde el colegio, desde chamaquito. Tú eres mi polvo favorito. Mami, me perjudiqué desde que yo la probé. Solamente pienso en ti, en la vez que te metí en el bellaqueo. Nos fuimos a fuego. Ay, mami, me perjudiqué desde que yo la probé. Solamente pienso en ti, en la vez que te metí en el bellaqueo. Nos fuimos a fuego. Guardemos el secreto, que nadie sepa que yo te lo bien discreto. Sé que te encanta como yo te aprieto. Te sabes que lo hicimos, te coñaste con el pito y yo también. Cualquiera no sé cómo un culito de esos. Me tienes perjudicado, enviciado. Como loco buscándote en todos lados. Muchos gatos le tiran y a ninguno le ha copiado. Mientras yo calladito, sornero me la roba. Mami, ven y montate mi caballito. Que me quiero comer todo ese totito. Desde el colegio, desde chamaquito. Tú eres mi polvo favorito. Mami, me perjudiqué desde que yo la probé. Solamente pienso en ti, en la vez que te metí en el bellaqueo. Nos fuimos a fuego. Mami, me perjudiqué desde que yo la probé. Solamente pienso en ti, en la vez que te metí en el bellaqueo. Nos fuimos a fuego. This is the clay, mi amor. Este es el grito del momento. Qué chingada. Dímelo, Sock. Sikiti, bo, bo, bo, bo, bo, boy.